zapateos enganchan los pies. Pero si es el baile del bicho bolita, me enrollo todo, hago una casita. La fiesta del bicharraco, bailemos todos aunque sea un rato. En el baile de la cucaracha le falta una pata si tiene mala racha. Pero si es el baile de la mariposa, con sus finas alas en la flor se posa. La fiesta del bicharraco, bailemos todos aunque sea un rato.